En libertad, con Jano García. Cuentan las crónicas del 7 de octubre de 2019 que un centenar de estudiantes chilenos comenzaron a protestar por el alza del precio del transporte de 3 céntimos de euro en hora punta. Las primeras protestas tuvieron lugar en la estación Universidad de Chile, pero poco a poco el movimiento fue ganando fuerza y las protestas comenzaron a extenderse a otras estaciones gracias a la pasividad del gobierno de Piñera. Organizados por redes sociales, se dieron cita para el día 18 de octubre en diferentes estaciones. El gobierno chileno ordenó el despliegue de los carabineros y el cierre de la mayoría de estaciones para así evitar saqueos y el destrozo de las líneas de metro. Sin embargo, a las pocas horas la situación se expandió por toda la red de metro y se anunció el cierre de las estaciones de las líneas 1 y 2, debido a ataques a conductores, guardias y, sobre todo, a la falta de seguridad. A las 10:30 se registraron los primeros ataques incendiarios a algunas estaciones del metro de Santiago, la capital, algunas que incluso mantenían operarios dentro de ellas. Dentro de las estaciones incendiadas se encontraron Trinidad, Elisa Correa, Macul, Barrancas, San Pablo, Laguna Sur y Cumín. A las 12 y 13 de la madrugada del sábado 19, el presidente Sebastián Piñera se dirigió al país informando de las primeras medidas ante la crisis. Debido a la destrucción de la propiedad pública y privada, declaró el estado de emergencia para las provincias de Santiago y Chacabuco. Pero la situación de descontrol aumentó en todo el país y en la madrugada del día domingo 20 se extendió la zona de emergencia a la conurbación La Serena, en la región de Coquimbo, y para la mañana de ese mismo día se decidió incluir a la comuna de Rancagua en la región de O'Higgins, y horas más tarde el estado de emergencia también fue declarado en la totalidad de la región metropolitana y las comunas de Antofagasta y Valdivia. Pero lejos de apagar las revueltas con el estado de emergencia y el toque de queda, durante la madrugada del domingo 20 de octubre, la violencia, los saqueos e incendios se extendieron por todo el país, y no solo en las líneas de metro, también contra supermercados y locales comerciales. Ese mismo domingo también se informó de los primeros fallecidos, la mayoría encontrados calcinados en las ruinas de algunos supermercados que habían sido previamente saqueados e incendiados. A partir del domingo 20 se comenzaron a organizar diversos puntos de encuentro a lo largo del país en la que muchísima más gente comenzó a apoyar y se manifestó a favor de las protestas. El caos se adueñó del país y se convirtió en un campo de batalla donde las calles, las estaciones de metro, lugares públicos y comercios fueron totalmente calcinados. Según el Ministerio de Salud chileno, un total de 10.792 atenciones de urgencias se realizaron solamente durante el primer mes de movilizaciones, incluyendo tanto casos de civiles como de uniformados. Por su parte, el Ministerio del Interior informó que 4.817 carabineros resultaron heridos entre octubre de 2019 y marzo de 2020, 544 cuarteles fueron atacados y hubo 1.198 vehículos policiales dañados o destruidos. Lo que había empezado como una protesta por la subida del pasaje de metro se había convertido en un proyecto político cuya intención era cambiar la Constitución chilena. Lo que había empezado como una protesta por la subida del pasaje de metro se había convertido en un proyecto político cuya intención era cambiar la Constitución chilena. El pueblo chileno cayó en la trampa y exigió mayor democracia y derechos para los ciudadanos, lo que llevó a abrir un proceso constituyente. El plebiscito para cambiar la Constitución se celebró justo un año después del comienzo de las protestas, el 25 de octubre, y obtuvo el 78% de los votos favorables con una participación de apenas el 51%. Las consecuencias económicas fueron la pérdida de 1.400 millones de dólares solamente en la región de Santiago, 100.000 puestos de trabajo perdidos, desplome del peso chileno, aumento del desempleo, caída del PIB y un aumento de las primas por riesgo de los bonos chilenos. Y así fue como Chile dejó de ser el país con menor riesgo para invertir en América Latina, posición histórica que ocupaba desde el año 2002. Comenzamos. Y de vuelta al presente, hoy 21 de febrero de 2021, la violencia se adueña de las calles españolas. Hay que tener en cuenta que lo que sucedió en Chile no fue más que una prueba de cómo todavía el comunismo sigue actuando, no solamente en Latinoamérica, sino también en España. Esto es de parvulario de comunismo, incendiar las calles, alentar la violencia. En definitiva, lo que estamos viviendo en España es una prueba por parte de Podemos, que repito, está en el gobierno español, para ver hasta qué punto su poder en las calles continúa o no. Hay algunos que dicen, no, esto tiene nada que ver con ideología política. Por supuesto que tiene que ver. De hecho, los que se manifiestan son comunistas, y hay que decirlo bien claro, son los comunistas. Por mucho que nos presenten a una chica de 18 años con un altavoz diciendo auténticas barbaridades, el problema y el peligro no es esa. El problema y el peligro son los que están incendiando, apalizando a la policía, quemando y destrozando comercios. Y también hay que decir una cosa muy clara, y es si los ciudadanos, en el caso de España, nosotros otorgamos el monopolio del uso de las armas al Estado para que nos proteja de esta chusma, hombre, tendrán que actuar en consecuencia. O si no, que ese monopolio no esté en manos del Estado y que permitan a los comercios que están completamente saqueando en Cataluña, que sus dueños puedan defenderlos. O sea, ¿cómo es posible que si nosotros otorgamos ese monopolio al Estado y no actúen, porque hay un gobierno que, repito, está incitando y jaleando a la violencia, tanto Podemos como también el Partido Socialista Obrero Español, que se pone de perfil, tampoco llega a ser muy contundente? Ahora veremos las declaraciones que han hecho. La realidad es que entonces nosotros estamos desamparados, los ciudadanos. Por lo tanto, deberíamos tener el derecho a poder defender nuestra propiedad privada. Eso es un país civilizado, aquel que la propiedad privada es intocable. Sin embargo, no está siendo así y estamos viendo cómo se está utilizando. Igual que ocurrió en Chile, que decían, ay, es que nos han subido el pasaje de metro 3 céntimos de euro. Que, por cierto, el pasaje lo subió también Bachelet muchísimo más, pero se callaron. ¿Por qué? Porque el movimiento que había detrás y que mucha gente cayó en la trampa era un movimiento propio para instaurar un cambio de régimen, que es en lo que está España desde que empezó este gobierno. Y es a lo que vamos, a intentar destruir la Constitución. Empezamos con leyes que nos parecen injustas, con leyes que se van a aprobar si es que consiguen los apoyos necesarios, me temo que sí, que son arbitrarias, en los cuales la libertad de expresión es lo que determina el gobierno. Y esto es un gran problema, porque claro, si estamos viendo como según estos supuestos adalides de la verdad, de la libertad de expresión, celebraban, aplaudían que se condenase a un tipo por escribir un poema de Irene Montero, poema satírico, 70.000 euros, luego la justicia revocó esta condena, pero ellos lo aplaudían. El Partido Socialista Obrero Español quiere prohibir todo tipo de ideas que según ellos no caben, claro, porque Vox, incluso consideran que Vox es un partido, luego vamos a repasar ese tuit que tienen de hace nada, que es un partido hombre, que comete delito de odio. Entonces este es el problema, pero se está vendiendo y se está utilizando de excusa a este enfermo mental llamado Pablo Hasél, porque es un enfermo mental, que lo que está es para estar en un psiquiátrico, no para estar en la cárcel. Y dicen que, bueno, es que lo han condenado por hacer una canción. Sí, una canción. Les voy a leer exactamente por qué está condenado. Está condenado por enaltecimiento del terrorismo, injurias a la corona, lesiones, amenazas, coacciones y obstrucción a la justicia. Y también por allanamiento de morada. Ese es el historial delictivo de Pablo Hasél. Escribimos un artículo en El Liberal poniendo de relieve lo que es este tipejo. Es un ser despreciable, deleznable. Es un cáncer, una rémora para la sociedad. Pero no es por escribir una canción. Y el debate de fondo debería ser, ¿es el enaltecimiento del terrorismo o las injurias a la corona tienen que ser delito de odio, sí o no? En mi opinión, que es una opinión igual que puedan tener ustedes, yo pienso que no deben ser delito. Ahora, ¿las amenazas son delito? Hombre, pues las amenazas sí. Pero este es el debate, es lo que deberíamos decir. ¿Nos parece bien que haya enaltecimiento del terrorismo? Yo creo que no tiene que ser un delito. Pienso que todo el mundo debe tener la libertad de expresar cuál es su catadura moral. Y en una sociedad sana, por este hombre, es que no saldría a protestar ni su padre, porque daría vergüenza ajena decir, joder, esto es fruto, es mi hijo, vamos. No saldría, si es que conoce a su padre, que también lo pongo en duda. Pero la realidad es que en una sociedad sana, este personaje estaría marginado. Si este tipo llena conciertos, si este tipo cuenta con gente que lo apoya, es un problema nuestro, de una sociedad enferma. ¿Lo que yo digo puede ser utópico? Pues seguramente lo sea. Y lo sé, soy consciente que es una idea que a lo mejor en otros países más civilizados, pues seguramente podría tener cabida. A lo mejor en el caso de España no. Pero otra cosa que también hay que tener muy en cuenta es quién determina lo que es un delito de odio y lo que no. Porque, como siempre digo, la historia está llena de ejemplos en los cuales lo que se puede decir en un momento determinado, de pronto ya no se puede decir. Y las leyes, nos guste o no nos guste, las hace los diputados que votan los españoles, ratificando unas listas electorales, acuden a votar a las urnas, y esos son los que hacen las leyes. Y si gana un gobierno, como este caso, el gobierno que está actualmente en España, puede determinar que ciertas ideas sean delito. Por lo tanto, eso es muy peligroso. Y por eso creo que quizá habría que ser mucho más liberal, si lo quieren ustedes llamar así, en ese aspecto, y permitir que dentro de la libertad de expresión quepa prácticamente todo, porque si no nos encontramos con un gran problema, y es quién es el árbitro, quién determina cuál es el límite de la libertad de expresión. Es un gran problema este. Entonces yo creo que no debe ser delito que exista enaltecimiento del terrorismo, y que haya gente que apoye en el enaltecimiento del terrorismo es un problema nuestro como sociedad, es un fracaso social nuestro. Otra cosa son las amenazas. Hombre, las amenazas sí. Eso sí que tiene que estar. Yo creo que aquí no hay discusión o no hay debate. A lo mejor alguno piensa que no. Yo creo que eso sí que tiene que estar penado. Y hay mucha gente que se escuda diciendo, bueno, pero lo decía cantando. Bueno, bien, sí, usted puede decirlo cantando o si quieres orando, me da igual. Lo que estás haciendo son amenazas. Y en muchas de sus letras hay enaltecimiento del terrorismo, y con la ley en la mano, este tipo entra a prisión. No por eso, sino por todo el historial delictivo que acumulaba, entra en la cárcel. Si solamente hubiese sido acusado, en este caso, por enaltecimiento del terrorismo, no hubiese entrado a la cárcel, porque la condena no superaba los 2 años. Por lo tanto, no hubiera entrado. Pero tiene una acumulación de ellas. Esta es la realidad. Eso es por lo que este hombre entra en la cárcel. Y no voy a decir aquí todos los tweets que tiene escritos, más que nada para que no me cierren el canal, pero búsquenlo. También en el Liberal hicimos no solo el historial delictivo, sino también el historial de todas las declaraciones que ha dicho este enfermo mental, porque este tipo no está bien de la cabeza. No está para ir a la cárcel, está para ir a un psiquiátrico. Ya está, así de claro. Pero lo que estamos viendo en España es como esa prueba de fuerza, que de momento los disturbios empezaron en Cataluña. Luego se trasladaron a Madrid y también en Valencia. Vamos a escuchar las declaraciones de parte del Partido Socialista Obrero Español. Y también les voy a poner las declaraciones del alcalde de Valencia, porque en Valencia siempre ha existido, mis paisanos la verdad, tuvieron la genial idea de votar a esta gente, y siempre ha habido un movimiento pancatalanista, sobre todo en las universidades, gente joven, ya saben, el estercolero que hay en las universidades públicas, lo propio de esta educación tan maravillosa que tenemos en España, que siempre estaban a favor de esto. Lo que pasa es que nunca habían tenido poder, pero es que ahora mandan no solo en la Comunidad Valenciana, sino también en Valencia, en la ciudad. Entonces, voy a poner las declaraciones, escúchenlas y ahora las analizamos. Bueno, yo estoy en la misma línea de lo que ha dicho hoy el presidente del Gobierno. Yo creo que, aun cuando todos podamos valorar que efectivamente la libertad de expresión está quizá excesivamente penada en nuestro Código Penal, y ese es un debate que hemos tenido los juristas muchas veces sobre si la pena privativa de libertad era la pena adecuada a los delitos relativos a la libertad de expresión y a la libertad de expresión, lo que en ningún caso, y esto hay que decirlo contundentemente y con claridad, es aceptable en una democracia plena. Sí, en una democracia plena, como bien ha dicho el presidente y hemos remarcado muchas veces, lo que en ningún caso es aceptable en una democracia plena es la violencia. Lo importante y lo urgente es cambiar una ley que a todas luces ha puesto de manifiesto que su aplicación, en este caso concreto, no está en la corriente adecuada, no están los criterios que marca este gobierno de coalición. Es la primera vez, es la primera vez que yo a este señor lo oigo hablar, y por supuesto no lo he oído nunca cantar, pero a mí me parece que, por desgracia, el no respetar su libertad de expresión, nos está conduciendo a una serie de situaciones que no son precisamente las mejores para una sociedad, ni la valenciana, ni la catalana, ni la madrileña. Hey, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Hoy salimos a la calle a preguntarle a la gente sobre la normalidad democrática y sobre la libertad de expresión. ¡Vámonos! Decir por las canciones me parece mal. Me parece una locura. La libertad de expresión nunca puede estar penada con la cárcel. Es súper raro para mí. No me parece bien. Una barbaridad digna de la Edad Media. Yo pienso en Holanda también hay libertad de hablar. Que uno pueda cantar lo que quiera. Que no se puede entrar en presión porque ha dicho su opinión. Entonces no estamos en democracia. Decía Margarita Robles, también lo dijo el presidente del gobierno español, el presidente que votaron los españoles, que bueno, la libertad de expresión, claro, que está excesivamente penada. y que el uso de la violencia, no, hombre, nunca está justificado. Esto lo dicen unos tipos que gobiernan gracias al apoyo de la chusma podemita que está incendiando las calles y jaleando a la violencia. Gracias al apoyo de los secesionistas que apalizan al disidente cuando no a policías. Y gracias a los etarras que asesinaron a sus propios compañeros de partido, al brazo político de la ETA. Estos son los que te dicen, no, no, no, hombre, no, la violencia está muy mal. Pero si gobiernas gracias a los que están constantemente llamando a la violencia. Pero el peligro es Vox, es la ultraderecha o es una niña de 18 años con un altavoz diciendo barbaridades y sinsentidos. Que, por cierto, aprovecho también para decir que voy a empezar a hacer solo para los miembros del canal, tanto de YouTube como también los suscriptores de iVoox y los patronos a través de patreon.com, podcasts históricos una vez al mes, no tengo tiempo para más, en los cuales analizaremos, y el primero de ellos será el fascismo. ¿Qué es el fascismo? Porque aquí hay mucha gente que no tiene ni idea de lo que es el fascismo. Entre ellos esta chiquita que decía que el problema es el judío. Hombre, pues no, el fascismo nunca... De hecho, en la doctrina fascista no aparece la palabra judío por ningún lado. El tema racial no era importante para los fascistas ni tampoco para los falangistas. Otra cosa son los nazis. Pero bueno, de hecho, las leyes raciales se aprueban en el 35, casi 13 años después de que Mussolini llegase al poder. ¿Y por qué? Por la presión de los nazis. Y bueno, hablaremos del caso de Terobacha. Todo esto lo haremos en podcast que ya les digo que tendrán de forma exclusiva los miembros de este canal, también los colaboradores de iVoox y de Patreon. Pero volviendo a la realidad, la violencia no es aceptable, pero sí es aceptable gobernar con los que jalean y aplauden la violencia. Luego salía el hortelano de alcalde que tiene mis paisanos, que es lo que votaron desgraciadamente, que también insiste en esta línea. Esta manipulación constante que estamos viendo, que hay gente que se lo traga y se cree que de verdad lo han condenado por escribir una canción. Hombre, no, no está condenado por escribir una canción. Y el rollo este de la democracia. Siempre lo mismo, la democracia, se les llena la boca hablar de democracia. Está claro que Podemos vaya en esa línea de intentar volver al origen que les hizo tener más apoyo popular que antes, y esto es una prueba. Y tenemos que decir que lo que es inaceptable es que son unos cuantos niñatos que tardarían 2 segundos si se dejase actuar bien a la policía en irse a sus casas corriendo. 2 segundos. El problema es que hay más fotógrafos y cámaras que manifestantes, pero la policía no puede actuar. Hay unas imágenes esta semana que se dieron aquí en Madrid, a una policía le apalizaron, literalmente, y se ve cómo la policía no actúa. Y me hierve la sangre ver cómo la policía tiene que estar atada de pies y manos para no vaya a ser que haya algún detenido o no vaya a ser que alguno se lleve un porrazo que se merece. Este es el gran problema y es el mismo problema que hubo en Chile. ¿Esto quiere decir que en España vamos a empezar con esto, va a ser la mecha? Hombre, pues no lo sabemos. ¿Tiene pinta? No tiene pinta. Y más en una situación con la que estamos viviendo. También es cierto que las diferencias de la situación en Chile y en España son distintas. Pero así es como actúa el comunismo. Así. Y hay gente que compra este discurso de, hombre, claro, por una canción no se le puede condenar a nadie. Es que no está condenado por eso, no va a la cárcel por eso. ¿El enaltecimiento del terrorismo? Aclárenlo. Digan ustedes, de forma abierta, oiga, sí, yo creo que una persona tiene derecho a decir que los Grapo, la ETA o el que sea, tiene que poner bombas a no sé quién. Vale, bien. Yo, por ejemplo, soy partidario y no prohibiría ni las ideas comunistas, ni las ideas nazis. Yo creo que todo el mundo tiene la libertad de expresar, como decía antes, su catadura moral. Sé que esto es utópico y que habrá gente que no estará de acuerdo. Y en un país como España, quizá lo sea. Pero la realidad es esta. Digan las cosas a la cara, digan la verdad. No se escuden en que es que, como lo decía rapeando, fíjate, pobrecito el artista, un demente que debería estar en un psiquiátrico. Y mientras tanto, el Partido Socialista, que como decía antes, aplaude, estos son los que ponían un tuit hace 2 días en las cuales les voy a leer literalmente lo que pusieron. Hay ideas que incitan al odio, hay ideas que fomentan la violencia sobre el diferente, hay ideas que son amenazas, hay ideas que son delito, en Twitter, en la calle y en cualquier democracia. O sea, las ideas que son delito, ¿quién las determina? ¿María Jesús Montero? ¿Sánchez? ¿Iglesias? O sea, el franquismo es delito, idea de odio. Y lo de ellos no. ¿Por qué? ¿Por qué? O todo o nada. Y ese es el problema. Cuando queremos limitar la libertad de expresión, ¿quién la limita? ¿Quién pone las normas? ¿Quién las define? ¿Van a ilegalizar a Vox? Que nos lo digan. Que nos digan realmente si están a favor de la libertad de expresión o no. Yo sí que estoy a favor de la libertad de expresión. que defiendo que desde un comunista hasta un nazi puede hacer lo que les dé la gana. Pero ustedes no. Ustedes lo que están es a favor de cercenar ciertos mensajes porque van en contra de sus intereses. Ya está, así de sencillo. Y estos son los grandes defensores. Y a esto hay que sumarle también el papel que están teniendo los medios de comunicación. Salía Antena 3 en su telediario que ponía literalmente que la simbología de los que estaban haciendo todo este tipo de tropelías, incendiando las calles. Cataluña realmente ya es que es un mundo aparte. Vive en una distopía que es bastante triste, la verdad. Es en lo que han convertido a Cataluña. Pero bueno, hace nada tuvieron votaciones y la mitad se quedaron en sus casas sin votar. Pues disfruten lo votado, nunca mejor dicho. O mejor, disfruten lo no votado. Porque algunos dicen, ah, son todos iguales. Hombre, iguales no son. Iguales no son, entre otras cosas. Yo estoy aquí en Madrid y la verdad noto bastante la diferencia entre vivir aquí o vivir en Valencia o en Barcelona. O sea, que esto de que todos son iguales, de eso nada. Pero, como les decía, en Cataluña hay una distopía, pero esto también ha ocurrido en Madrid, ha ocurrido en Valencia. Y mientras tanto, los medios de comunicación, aplaudiendo este mensaje, ponía Antena 3 en un rótulo que la simbología de los manifestantes eran anarquistas y de ultraderecha. Dice, claro, los clásicos comunistas de ultraderecha de toda la vida que hemos tenido aquí desde principios del siglo XX en España. Esto es como el capítulo ese de Los Simpsons, y es que soy un fan de Los Simpsons, no sé si a ustedes les gustan, cuando McBain son comunistas nazis, ¿no? Pues esto es lo mismo. Comunistas nazis, según Antena 3, son los que están provocando los disturbios. Luego ponía la chica que hace el telediario, no recuerdo su nombre, ponía en un tuit: hemos cometido un error, somos humanos. A ver, hay errores y errores. O sea, un tipo que está escribiendo eso y que pone ultraderecha, para empezar, ese tiene que ser despedido. Pero es que el que tiene que leerlo, si lo lee, dice, oye, ¿pero esto qué es? Nadie se da cuenta. Y ese mensaje, no sé cuánta gente ve el telediario de Antena 3, pero presumo que bastante más que el tuit que pueda escribir esta chica en Twitter. O sea, la mentira llega, y el desmentido, a un porcentaje muy pequeño. Es así. Hay una frase muy buena que es, mientras la mentira vuela, la verdad cojea tras ella. Y es verdad. Es así. Es tal cual. Entonces, ay, nos hemos equivocado. Sí, sí, equivocado. Siempre también es mala suerte que se equivoquen en el mismo sentido. Todo por no decir que esto está detrás los comunistas, que hay parte del gobierno español que es comunista. Si el señor Pablo Iglesias nunca lo ha negado, es la realidad. Y ahora está intentando medir su fuerza en la calle. Desde luego, repito, si se permitiese a la policía actuar, si no tuviésemos un gobierno pusilánime y cobarde, como lo que sufrieron también los chilenos con el señor Sebastián Piñera, si no tuviésemos un ministro como el señor Marlaska, un gran traidor, seguramente esto hubiese durado ni siquiera una noche. 2 segundos. Si son 4 niñatos. Y estos ponen en jaque la segunda ciudad de España, también aquí en la capital provocan destrozos, y en Valencia alentados por los que están gobernando. Es una distopía en lo que estamos habitando en España. Pero es lo que quiso el pueblo español. Como saben, el programa En Libertad se financia a través de las aportaciones de sus oyentes. Si desean colaborar, pueden hacerlo en www.patreon.com/JanoGarcía. www.patreon.com/JanoGarcía. La vida de este programa depende de ustedes. Muchísimas gracias. ¿Y la oposición qué hace? Pues bueno, mientras esto ocurre, la oposición, mientras estamos en una situación no solo crítica, que también esto sirve para tapar el problema económico en España. Esta misma semana se ha batido el récord de deuda pública tras la guerra de Cuba, que se dice pronto. El desempleo sigue aumentando, las colas del hambre siguen aumentando, una situación económica terrible, los cierres de comercios, sobre todo especialmente la hostelería, gimnasios, muchísimos, el ocio nocturno, que bueno, lleva ya desde hace más de un año en una situación crítica, teatros pequeñitos sobre todo. Mientras todos estos cierran sus puertas, y este es el verdadero problema del que no hay que hablar, pues hay que utilizar esta violencia para tapar todas estas cosas, pues la oposición está a lo suyo. El Partido Popular, cuando no da vergüenza ajena, lo que da es pena. Y ahora estaban pues echándole la culpa a la sede del resultado electoral que obtuvo en Cataluña, un resultado desastroso. Y eso que presentaron al mejor candidato, porque el mejor candidato era Alejandro Fernández, mucho mejor que todos los candidatos del resto de partidos. 3 escaños. Y la culpa es de la sede. Y venden que se van porque no, es que la sede está, claro, ¿cómo vamos a ganar si tenemos la sede investigada? No, no. Para empezar, lo que no tenéis es dinero para pagarla. Esa es la verdad. Pero obviamente no lo van a decir. Y están con un discurso que, la verdad, Pablo Casado, Es que es imposible, y esto hay que tenerlo claro, que Sánchez pueda abandonar el poder si lo que tiene de oposición es Pablo Casado. Es inviable, es imposible. Y uno dice, no, hay que irse a Vox. Nunca va a ganar las elecciones Vox en España. Y lo tenemos que tener claro, por una sencilla razón, porque Vox cree que España, entre otras cosas, muchos errores que comete, que España es Estados Unidos o que España es Polonia o es Hungría. Hombre, pues no, no lo es. No lo es. Pero mientras no exista un partido, ahora dicen que el PP y Ciudadanos se van a fusionar, pero si no van a cambiar absolutamente nada, ¿quién les va a votar? ¿Para qué? ¿Porque va a bajar medio punto el IRPF? ¿En serio? ¿O el impuesto de sociedades va a pasar a ser un punto menor? Ese es el gran cambio, la gran reforma para España. Eso es lo que ofrecen. Todo lo demás nos lo comemos. El resto, la ideología, la hegemonía cultural, la que diga la izquierda. Y a ver si nos dejan gobernar un rato y no nos llaman mucho fachas. Este es el Partido Popular actual, con Casado y Teodoro García Gea a la cabeza. Deberían irse a su casa. Pero no se irán, porque ¿a qué se va a ir Pablo Casado? ¿A hacer qué? No vale para nada. Ni para quitar nieve en Madrid cuando estaba Filomena. Tres paladas, se cansó y se fue a casa. Con zapatos. Ya saben, lo típico. ¿Quién no sale a quitar nieve con zapatos? Es grotesco lo que ocurre en este país, que nos pilla con el peor gobierno de la historia de la democracia y con la peor oposición. Porque Pablo Casado es el líder de la oposición de este país. Y no está a la altura. No lo está. Pero claro, ¿a dónde se va a ir? Entonces va a seguir ahí, le da igual, se creen que van a heredar el poder, como hizo Mariano Rajoy. Pero lo cierto es que las cosas han cambiado. Primero, no hay bipartidismo. Segundo, la maquinaria propagandística es brutal. Brutal. Y en esto está la oposición, tristemente. Y sobre todo, hay que tener claro una cosa. Y es, mientras la derecha o centro-derecha, y es que de verdad a mí llamar al Partido Popular partido de derechas, no lo veo por ningún lado. Yo siempre digo, tapen ustedes el logo del PP, presenten su programa electoral en el Reino Unido, te lo leen y de estos son laboristas. Porque sería así. Aquí pues seguimos hablando de derecha, centro-derecha, bueno, bien, como ustedes lo quieran llamar. Pero mientras no exista una unión, es imposible. Sánchez va a estar en el poder hasta que se aburra. Y me temo que no se va a aburrir pronto. Pero lo que necesita el centro-derecha es, para empezar, reformar su partido. Es decir, el Partido Popular, que es el que abandera el centro-derecha, lo que tiene que hacer es decir, oiga, mire, vamos a presentar un ideario ideológico. Si es que la gente no sabe qué vota, vota el PP. ¿El qué? ¿Qué votas? La nada. Eso es lo que votas. Y Pablo Casado se tiene que ir a su casa. Un tipo que además decía, antes de ganar las primarias, que el problema del PP no era ni la sede, ni el logo, ni las siglas. Que era falta de ideas. Luego no sé de quién se ha rodeado, bueno, sí que lo sé, y al final ha acabado comiéndose la milonga de sin molestar vamos a heredar el poder. Sí, lo llevas claro. Mira en Cataluña tu resultado. Y repito, porque presentaste a Alejandro Fernández, porque si no, te quedas con cero escaños. Consigues que el Partido Popular desaparezca de Cataluña. Y claro, irrumpe Vox, pero Vox no va a ganar las elecciones ni en Cataluña ni a nivel nacional. Tendría que cambiar muchas cosas dentro de Vox y no va a cambiar, desgraciadamente. Pero hay cosas que dice Vox que son verdad. Y las podrías defender tú exactamente igual. Y diferenciarte de Vox no se trata de decir somos de centro y llamar e insultar constantemente a Vox, que es en lo que están. Pero no ves que esa estrategia no sirve para nada. No ves que la inmensa mayoría, por no decir casi el 100% de los votantes de Vox, han sido votantes antes del Partido Popular. Cazurro, no lo ves. Pues es evidente. No es tan complicado. Y hay mucha gente que vota a Vox que dice, bueno, yo lo voto porque claro, que votar al PP es imposible. Que es impensable. ¿Cómo voy a votar a esta banda? Luego están los varones, es un término que la verdad que es repugnante. Pero cada uno está con lo suyo. Feijóo en Galicia, mientras no se lo toquen, pues él sigue. Por cierto, le prohibió a Pablo Casado ir a hacer campaña. Dijo, no, lejos de aquí. No manches la imagen. Y en Cataluña fue la plana mayor. Tres escaños. Pero están con sus tonterías. Esta semana haciendo vídeos. Que si la sede, que si las ideas, nos vamos de la sede, pero las ideas permanecen. ¿Qué ideas? ¿Cuáles? Las que apoyan la ley integral de la violencia de género, la memoria histórica, que existan españoles de primera y de segunda, la inmersión lingüística forzosa, es decir, que la gente no pueda decidir en qué idioma quiere educar a sus hijos. ¿Qué leyes? ¿Cuáles? El gasto público desorbitado, subida de impuestos, que aplicasteis vosotros, muchos impuestos que pagamos aquí en España están aplicados por el Partido Popular. ¿Esas son las ideas? Pues bueno, el problema es que esto no es de la noche a la mañana, porque si no lo ideal sería que el PP desapareciese con Ciudadanos cogido de la mano, que por suerte Ciudadanos ya es una gestoría desde hace tiempo y les quedan dos telediarios, pero el problema es que Vox no puede servirnos como alternativa porque tendría que cambiar mucho su discurso. Y ciertas ideas que no van a aceptar, ya sé que mucha gente que escucha este podcast es votante de Vox, pero no piensen que lo que ustedes creen es lo que cree la inmensa mayoría de los ciudadanos. Y hay muchas ideas que no van a calar. En España no van a calar. Y si ya luego empezamos con el rollo anti-europeo, y si también empezamos con el rollo de Soros y todo esto, pues ya apaga y vámonos. El globalismo, bueno. Si empezamos con este tipo de cosas, imposible. España necesita un partido de centro-derecha fuerte. Y España necesita reformas urgentes. Y no van en la línea de seguir las reformas socialistas, sino las reformas liberales, que en España, desgraciadamente, no existen ahora mismo. Y que no tiene visos de que vaya a existir próximamente. Si la fusión que dicen, no lo sé, se rumorea entre el PP y Ciudadanos, para quienes Arrimadas sigue cobrando la nómina, básicamente, porque si no, ¿qué va a hacer esta chica también? Pues si cogen el ideario de Ciudadanos de 2016, es un ideario interesante y de verdad era atrevido y que reformaba de forma considerable muchos de los problemas que tenemos en este país. Pero si no, es que estamos en las mismas. ¿Qué diferencia hay? ¿Que me arruina uno que se supone que es de los míos? Pues, y bueno, ¿y qué? El problema sigue siendo el mismo. Se ponía de ejemplo Casado, que la verdad es que este hombre, yo no sé quién la asesora, pero es que es para echarlo hoy. Ponía de ejemplo Grecia. Grecia. Decía, no, el presidente griego tuvo que luchar contra Tsipras, la extrema izquierda, y también contra Amanecer Dorado y la extrema derecha. Bueno, vamos a ver. Para empezar, comparar Amanecer Dorado con Vox es no tener ni idea de lo que estás hablando. Pero ni idea. Porque Amanecer Dorado sí que es un partido que reivindicaba, entre otras cosas, hasta que es el papel nazi. Vox no. Pero si Vox defiende a los judíos, ¿pero qué me estás contando? ¿Cómo va a ser Vox nazi? Pero esto le pasa a la gente que no ha leído un libro. Ni tiene ni idea de lo que fue el nazismo. Y tampoco se lee lo que propone Vox. Y en muchas cosas estoy de acuerdo con ellos, en otras estoy en desacuerdo. Pero tildar a Vox de nazi o de fascista es no saber absolutamente nada. Pues bueno, este, el genio listo de Génova, ahora no sé dónde se irán, decía que él se ve reflejado en el presidente griego. Pero vamos a ver, para empezar, a ver si nos enteramos de cómo funciona esto. Tsipras, si perdió las elecciones, no fue porque la gente dijo, uy, es de extrema izquierda. No. Fue porque hizo las reformas que necesitaba Grecia y que se las impuso Bruselas. Ya está, fin. Por eso volvió a tomar el poder el centro-derecha en Grecia. Pero Amanecer Dorado, ya te gustaría a ti que Vox fuese como Amanecer Dorado, porque tendría un apoyo muchísimo menor al que tiene. Lo pinta como si Amanecer Dorado, bueno, tuviese un 25% de los votos. No. Tenía muy poquita representación, prácticamente nula. Comparaciones estúpidas que yo no sé si ellos mismos se lo acaban creyendo. Puede ser que sí, ¿eh? Puede ser que sí, que se lo crean, porque si no, no se entienden. Pero ahí están todo el día contra Vox. El enemigo no es Vox. De hecho, Vox, una de las cosas que hay que agradecerles, y esto hay que decirlo abiertamente, es que muchísima gente perdió el miedo a dar la batalla cultural e ideológica gracias a la irrupción de Vox. Porque vosotros estabais acomplejados y teníais al personal acongojado, que ninguno quería decir nada, no vaya a que me digan facha. ¿Qué es lo que os pasa? Mucho traje y mucha corbatita, pero poco cerebro. En fin, vamos a responder preguntas de los patronos, que llevamos varias semanas sin responder a ellas. Y ya hoy no hay entrevista, hicimos un directo con Daniel Lacalle y Juan Ramón Rayo el jueves. Y bueno, les recuerdo también que a partir del próximo mes tendrán un podcast exclusivo los miembros de este canal. También lo tendrán los suscriptores de iVoox y los patronos a través de patreon.com. Será histórico, arrancaremos con el fascismo, aprovechando todo este boom que ha tenido esta chiquita, que bueno, como les digo, comete errores garrafales. O sea, un fascista o un falangista jamás podría decir que el problema es el judío. Nunca. Otra cosa es un nazi, eso sí. También podríamos hacer otro sobre el falangismo, que tiene diferencias con el fascismo. Que hay gente que dice, bueno, yo soy, los falangistas son fascistas. No. ¿Tienen puntos en común? Sí, no lo vamos a negar, evidentemente, pero los falangistas no eran fascistas, en fin. Esto ya lo iremos abordando cada mes, como digo, un podcast exclusivo. Vamos a responder las preguntas de los patronos y los miembros de este canal y también colaboradores de iVoox. Vamos a ello. Los patronos preguntan. Pues no he conseguido pasar las preguntas con nota de voz, no sé por qué, me da error en la edición, así que las voy a leer. La primera pregunta me la hacía Carla y era ¿por qué no uso Twitch. Twitch, bueno, se está poniendo ahora mucho de moda, pero por lo que he podido indagar, es una plataforma que obliga a hacer, creo que son 8 horas semanales, me parece, o mensuales, de directo. Y yo desgraciadamente no tengo tiempo para estar 8 horas haciendo todos los meses directos o semanas, que también te obliga a hacerlos, no sé, es que son 10 días, a retransmitir 10 días al mes, una cosa así, en fin, que tiene unas normas ciertamente estrictas que quizás para los que son youtubers, pues bueno, les da un poco igual o pueden o tienen ese tiempo para poder hacerlo, pero en mi caso me resulta imposible. Entonces Twitch, de hecho, lo miré, lo busqué, intenté subir un vídeo y claro, dije, uy, no puedo subir un vídeo, y claro, no puedo subir vídeos porque es directamente que son directos y luego creo que duran, no sé si es un mes, ya los 30 días se borran. Está diseñado y pensado de momento para youtubers y sobre todo para gente que juega videojuegos y tal, entonces no lo utilizo por eso, porque no puedo, yo no puedo estar haciendo directos todas las semanas. Ojalá, si tuviese tiempo, pues sí, no tenía ningún problema, pero aparte me parece también un poco aburrido, ¿no? Al final siempre todo el día ahí, al final yo creo que la gente se cansaría. No sé, yo no estoy en eso y es más para otro tipo de perfil, del perfil de youtuber, vamos, y no es mi caso. Otra pregunta, en este caso me la hace Jaime, y es, hola Jano, el otro día te vi en Horizonte y me gustaría saber qué otros programas te han invitado a ir, o solamente vas al programa de Iker, como dijiste la última vez, y también me gustaría saber si te pagan. Un abrazo. Pues, en primer lugar, sí, me han ofrecido ir, y esto creo que ya lo he dicho en otras ocasiones, programas como el de Risto, en su momento, al cual les dije que no. Otro programa de 4, que no recuerdo el nombre, que también les dije que no. Al Rojo Vivo, también, y dije que no. Y así últimamente, bueno, Televisión Española, el otro día también me escribió para que fuese y les dije que no. Y sí, por ejemplo, Televisión Española, en los otros no lo sé, no llegamos a hablar de cuestión económica, pero en el caso de Televisión Española sí que pagaban. Te pagan, eran 200 euros por acudir, pero no me compensa. O sea, más vale siempre vivir más pobre. Y prefiero tener que pedir que se hagan patronos ustedes o miembros del canal por 2 euros que ir a televisión, un programa que además no era en directo. Eso es una cosa que también siempre digo. Una cosa es que estar en directo, oye, ¿te gustará o no lo que digo? Luego no me volverás a invitar nunca, pero puedo decirlo. Y luego este programa tenía una edición posterior. Entonces a mí ese jueguecito al show yo no me voy a prestar. Entonces dije que no. En el caso de las televisiones, unas pagan, otras no. Yo, por ejemplo, en 13 no cobro, en COPE tampoco cobro. Entonces, bueno, depende. Yo ya siempre lo digo, yo voy al programa de Iker. No puedo decir que es amigo mío, pero sí que tengo cierto aprecio mutuo. Y aparte que me deja expresarme siempre con total libertad. Nunca me dice qué es lo que puedo decir. Lo mismo que en 13 TV, lo mismo que en la COPE. Entonces voy porque, bueno, son gente que me cae bien. Y aparte porque me dejan expresarme libremente. Entonces, esos son los sitios a los que voy, aunque no gane dinero. Pero yo creo que muchas veces no compensa ir a un programa como en el caso de Televisión Española, por mucho que te paguen, que luego van a editarlo. Ya sabes más o menos qué es lo que buscan, ¿no? Que es un poco el show. Otra pregunta, en este caso, me lo hace Joan. Hola, Jano. ¿Podría recomendar 3 libros? Como no me ha especificado que 3 libros... si de económicos o históricos, pues he escogido estos 3. El primero de ellos es este de Jason Brennan, que está muy bien, que se llama Contra la democracia. Es un libro muy reflexivo que pone de manifiesto pues, muchos problemas. En realidad, el que haya leído los autores, a los clásicos griegos, poco le va a aportar este libro, porque él lo que cree, o la fórmula, es una epistocracia, es decir, que solamente la gente válida, no a nivel de estudios, sino la gente formada política, económica, socialmente, fuese la que pudiese votar, lo denomina epistocracia, pero claro, es una utopía. ¿Quién determina? Volvemos un poco con lo que hablamos respecto a la libertad de expresión. ¿Quién determina quién es apto o no para votar? ¿Quién establece los criterios? Es bastante complicado. Pero bueno, es un libro muy interesante porque es lo que les decía, ¿eh? Si han leído los clásicos griegos, no hace falta que lean este libro, porque esto ya lo vieron ellos, el principio de la democracia. Pero si no han leído, yo lo recomiendo, ¿eh? Hay algunos pasajes que son un poco densos y algunos repetitivos, que esto pasa mucho. A mí me molesta cuando hay autores que repiten una idea en 50 páginas. Pues macho, ponmela en 3 ya está, si ya he entendido perfectamente lo que quieres decir. No necesitas estar 50 páginas para que el libro sea más gordo diciéndome lo mismo. Pero bueno, es interesante, ¿eh? Yo lo recomiendo, es un libro que está bastante bien. Este libro, hablando de fascismo, de Emilio Gentile, que como ustedes saben, La vía italiana al totalitarismo, que como ustedes saben, Emilio Gentile es el mayor experto que hay sobre fascismo. Algunos de sus libros no están traducidos al español, este sí que lo está, también tiene unos cuantos, ¿eh?, que sí que están traducidos, ya está mayor el hombre. De hecho, la mala suerte hizo que en el año 2019, en Roma, yo había hablado con él para entrevistarlo, pero justamente se puso malo y muy, muy enfermo. Posiblemente ya fuese el COVID, porque fue cuando empezó todo aquello. Pero es un tipo que además ha estado toda su vida dedicada al estudio del fascismo. Muy poca gente lo conoce, desgraciadamente, pero es muy bueno y tiene libros muy interesantes. Ya les digo, no están todas sus obras traducidas al español, pero muchas de ellas sí. Y este está realmente muy bien. Para los que no hablen italiano o no lo entiendan, este en español, La vía italiana al totalitarismo, está fenomenal. Y en tercer lugar, quiero recomendar este, El legado de Europa, de, ya saben, uno de mis autores, por no decir mi autor favorito, Stefan Zweig, que en este libro pues, son distintos ensayos que escribió, pues rindiendo un poco el homenaje a lo que para él era Europa o la esencia que tenía Europa. Y la verdad es que está muy bien. Es un libro que toca a veces la tecla emotiva. Ya saben que Stefan Zweig era un enamorado de Europa. Y bueno, yo lo recomiendo porque es la verdad es que es una pluma la de Stefan Zweig que se lee bastante bien, bastante fácil. No tiene libros densos, sino es un autor. En este libro quizás sí que peca un poco de eso, de tener esas ideas reiterativas que va acumulando y poniendo una y otra vez encima de la mesa, pero tampoco de forma excesiva. No es como el de Contra la democracia, que aún así yo lo recomiendo, ¿eh?, porque bueno, si no, la verdad es que había muy pocos libros, porque esto lo hacen muchísimos autores, que es estar ahí en 50 páginas, te cuentan lo que te podrían contar en 4. Pero bueno, ya saben que hay ciertas premisas de que el libro cuanto más gordo, más importante. Yo no soy desde luego esa idea, los que ustedes han leído mi libro ya lo saben. Si puedo condensar la información, pues se condensa. Otra cosa es que ya no es que voy a hacer un libro hablando de la historia del siglo XX. Hombre, pues sí, pues te saldría una pila de libros. Si no quieres omitir ningún detalle, pues lo tendrías, vamos, que casi te morirías sin dar tiempo a poder escribirlo. Pero estos tres libros están muy bien. Y luego otra pregunta, no sé el nombre, porque en el estado de WhatsApp tiene un simbolito. Bueno, saben que ustedes tienen el teléfono móvil, los que son colaboradores y miembros del canal, para enviar sus preguntas. De normal las mandan notas de voz, es lo recomendable para no estar todo el rato escuchándome a mí, pero algunas que las dejan escritas. Y en este caso es a raíz de, no sé el nombre de la persona que me lo ha enviado, pero a raíz de una polémica, entre comillas, que tuve esta semana con una actriz y presentadora de televisión española, la cual yo no desconocía su existencia, lo tengo que decir, pero lo vi porque me lo enviaron por mensaje. Me dijeron, oye, Jano, que hay una chica, una tal Elisa Moilá, no sé si ustedes la conocen, que está diciendo que eres un mentiroso. Y decía que era un mentiroso y un demagogo. Les voy a leer realmente lo que pasó para los que no tienen Twitter, porque había verdad. Dije, bueno, esta señora, ¿de dónde ha salido? Pues bueno, esta señora coge y me dice, eres demagogia pura. ¿Por qué no hablas de la nula eficacia de los países más conservadores? Haz de estas tripas corazón, ya que no lo tienes, y trabaja para unir a la gente. Usa el cerebro para hacer algo productivo por tu país en lugar de paralizar el progreso. Y todo eso me lo responde, joder, es que fue desternillante, la verdad es que me reí bastante, a un tuit que puse yo que era sociedad enferma, aquella canela que su presidente sea un tipo que ha dejado el país con más fallecidos por habitantes de Europa, el personal sanitario más infectado del mundo y prometiendo dosis de vacunas que no han llegado. Entonces la chica pone, bueno, Jano miente, en mayúscula, no sé si aquí ustedes lo pueden ver, no sé si se ve bien, pone ahí, Jano miente. Y saca de Radio Televisión Española, con las cifras oficiales, el ranking, es que no sé si se ve, no se ve muy bien, el ranking de los países con más víctimas. Claro, yo le respondí y lo que le dije fue básicamente que de números andaba bastante mal, que la que no vive de su cerebro y sí de su físico es ella, desde luego, porque si no tendría, en fin, un futuro bastante oscuro, y que yo hablo de los excesos de mortalidad y le deseo que se espere, que espero que actúe mejor, que se maneje mejor actuando que con los números, con las matemáticas, porque aquí vemos en exceso de mortalidad España lidera la tabla. Pero es que no sé si se ve esto. Pero bueno, es un gráfico que recoge todos los excesos de mortalidad. Y bueno, y esta chica, pues claro, no tiene ni idea de cuáles son los excesos de mortalidad. Y cuando digo que España es el país que cuenta con las víctimas por millón de habitantes, porque la verdad. Salvo que alguien me diga, no, yo me creo las cifras oficiales, ya, bueno, y el resto de exceso de mortalidad que se debe, como decía Simón, a un enorme accidente de tráfico, claro, el típico accidente de tráfico que se lleva la vida de 25.000 personas y no nos enteramos, sí, lo típico, el pan de cada día. Entonces, bueno, luego me volvió a contestar, me dijo que las fuentes de Radio Televisión Española son del Banco Mundial y la Universidad Johns Hopkins y que el sistema Momo, que sube la cifra a 70.000, no permite establecer la causa de mortalidad, por tanto, no es atribuible al COVID, no mientas. Y le volví a responder, la verdad es que no me acuerdo qué le puse. A ver, en la respuesta, y ya luego la dejé en paz porque ya me empezó a dar lástima, la verdad. Y lo que le dije fue, aquí está, que el exceso de mortalidad no es superior a 70.000, usted se ha quedado con eso porque claro que va a leer, sino de 83.700 personas. Y aunque un porcentaje, es cierto, que un porcentaje puede ser debido a otras causas, porque cuando tienes un sistema sanitario colapsado, pues sí, puede ser atribuible a otras causas, pero desde luego no ni accidentes laborales, cuando está todo el mundo encerrado en su casa, ni accidentes de tráfico, ni otro tipo de cuestiones, que ese porcentaje atribuible a un sistema sanitario colapsado es lo mismo que pasa en el Reino Unido y es lo mismo que pasa en todos los países que han tenido el sistema sanitario colapsado. Por lo tanto, ese porcentaje que restarías de las víctimas españolas también lo harías de los otros países. Pero bueno, esta chica, eso no es imposible que quepa en su cerebro. Y bueno, básicamente lo que le doy es que mucho cariño y que se cuidase. Pero sí, yo no la conocía, ¿eh? No tengo ni idea. Luego vi pues eso, que era presentadora y actriz de Televisión Española. Pues bueno, tiene que defender su causa. Pero tampoco le doy mayor importancia, la verdad. No es algo que me preocupe en exceso. Me lo diga una actriz, una presentadora, o sea, yo realmente doy poca importancia tanto a eso como a las amenazas de muerte, etcétera, etcétera, que me llegan de dos bandos, un día pues unos nazis, el otro día unos fascistas, el otro día unos comunistas, en fin, bueno, es el pan de cada día, pero ya digo, no le doy importancia. Hombre, si tuviese que darle importancia a estas campañitas de acoso que hacen, como el otro día, que también me montaron una campaña en Twitter, hicieron trending topic, esta banda de subvencionados que no tiene nada que hacer. Yo siempre les digo que las redes sociales tienen que tener ustedes cerradas. No pasen mucho tiempo en ellas, porque no hay nada casi interesante que uno pueda rescatar. Entonces, bueno, yo lo vi, la verdad es que tampoco... De hecho, me enteré porque me lo dijeron. Yo en Twitter entro bastante poco, igual que en Instagram y en Facebook, más que nada que publico y me voy. No pierdo el tiempo, no hay nada interesante que aportar y sobre todo teniendo en cuenta... O sea, yo lo pienso, ¿no? Y digo, ¿qué prefiero? ¿Leer, por ejemplo, este libro? ¿O estar leyendo a un tipo que tiene la foto de perfil del Pato Donald, un hombre de usuario anónimo, las tonterías que escribe en Twitter? Hombre, pues evidentemente me interesa mucho más lo que pueda decir Stefan Zweig, lo que puede decir Jason Brennan, lo que puede decir Antonio Escotado, que lo que puede decir un tipo en Twitter. Entonces no paso tiempo en ello. Pero bueno, eso fue lo que ocurrió. Y nada, vamos a dejar aquí el programa de hoy. Les agradezco su atención, como siempre. Y ya saben, a partir del próximo mes comenzaremos con esos podcasts históricos exclusivos para miembros y miembros de este canal, colaboradores de iVoox, suscriptores de iVoox y también los patronos. Será una duración de unos 25 o 30 minutos, podcasts históricos, alguno más, depende del tema. Quizá también traigamos invitados. Y bueno, es un poco intentar... pues darles algo más, no solo que puedan enviar preguntas o que tengan otro tipo de acceso. Y ya me gustaría hacer otro tipo de cosas. Lo que pasa es que el tiempo es súper, súper limitado y de hecho no lo sé. Quizá vamos a tener que prescindir algún domingo del podcast porque la verdad es que con el nuevo libro estoy hasta arriba, lo tengo que entregar en junio y la verdad es que demanda mucho tiempo. Entre eso y el liberal, pues me pilla el toro. Entonces las... obligaciones son las que son y de momento yo creo que el próximo domingo podremos hacer podcast, pero ya advierto que quizá algún que otro domingo desgraciadamente no podré estar con ustedes, aunque bueno, intentaré luego compensarlo con un directo, en fin, intentaremos solucionarlo de alguna forma. Muchísimas gracias por estar ahí, nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego.